Super Latina, la verdadera radio de la cumbia. En el colegio, en la casa, en el auto, en todas partes. La respuesta es Super Latina, infinitamente primera. Buenos días, 5 de la mañana y 23. Super Latina, la verdadera radio de la cumbia. Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significa sin mí. Que cambié por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significa sin mí. Desespero sin ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí. Hechizada, embrujada por ti. ¿Qué pasa? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mi amor. Quédate por siempre junto a mí. También por ti comentarán que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significa sin mí. Corazón, ven a mí, que me desespero sin ti. Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores. ¡Es cumbia! ¡Toma cumbia! ¡Super Latina! ¡Rica cumbia! Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué?